Boca de polen. Boca de polen. Red de comunicadores presenta. Palabras sonoras, esparciendo voces, compartiendo información. Programa construido desde las luchas y movimientos sociales para la defensa de los territorios, la cultura y la vida. Reconociéndonos desde la 99.1 Frecuencia Libre, Radio Ciudadana. Volviendo margaritas los huesos de la niña que se consume como una lámpara olvidada, una piel transparente la seduce para bordar en sus cabellos los pétalos de muerte. No la tocan y mis ojos tristes no la miran y mi alma inerte no la siente. Se están volviendo secos los ojos de la madre que se consume como una lámpara olvidada. Piel transparente se le escapa para bordar en sus cabellos el llanto de la muerte. No te vayas de mí, niña de azúcar. Estamos en el programa Palabras Sonoras, esparciendo voces, compartiendo información. Esta es la emisión 112. Y este programa lo hemos titulado Arte para no olvidarte. Y pues de fondo estamos escuchando una canción que se llama Niña de Azúcar, del compositor Roel Urbina. Más adelantito les vamos a platicar quién es este artista y por qué escogimos esta canción. Antes de iniciar, queremos avisar que por el momento no estamos saliendo al aire por la frecuencia libre 99.1, porque les anunciamos que el proyecto está en una pequeña pausa, pero con mucho ánimo de volver a salir en línea. Este proyecto lleva 18 años de persistencia y resistencia, así que Palabras Sonoras seguirá en la 99.1 frecuencia libre muy pronto. Por lo pronto, puedes escuchar el podcast de Palabras Sonoras descargándolo desde bocadepolen.org/palabras-sonoras y también por las emisoras que nos retransmiten. Así que mandamos un gran saludo a todas las personas que nos están escuchando por medio de su radio comunitaria. Recuerda que puedes escuchar Palabras Sonoras en Chiapas por Radio Muculún en Nokchuk y Radio Axlequilcop de Bachajón, en Oaxaca por Radio Nandía, en Mazatlán, Villa de Flores, y Radio Jempoj en Tlahuitoltepec, y en Puebla por Radio Sinaca en San Miguel Sinacapan. Les agradecemos a todas estas radiodifusoras comunitarias por retransmitir nuestro programa. El día de hoy hablaremos de un multihomicidio que sucedió en la colonia Narvarte, en la Ciudad de México, un 31 de julio, pero del 2015. Esa ocasión perdieron la vida Yesenia Quiroz Alfaro, Mile Virginia Martín, Olivia Alejandra Negrete, Nadia Dominique Vera Pérez y Rubén Espinosa. A 5 años de este feminicidio y multihomicidio, seguimos sin encontrar justicia. Las autoridades del Estado mexicano no han dado respuesta a las 5 familias que en este momento luchan por la memoria, la verdad y la justicia. tendremos la oportunidad de escuchar a Kuro e Itza, dos compañeras que están organizando el Festival Arte para No Olvidarte, que se realizará en línea del 27 al 31 de julio por las redes sociales Facebook, Twitter e Instagram con el hashtag Memoria Siempre Viva, hashtag Narvarte 5 años. Este será un espacio de memoria colectiva y de exigencia de justicia. También tendremos en la voz de Mirta una carta titulada A 5 años seguimos esperando una disculpa. Recordemos que Mirta es la madre de Nadia Vera. También tendremos la oportunidad de escuchar en la voz de Mirta la lectura de sus poemas durante el programa. Como cada semana, tendremos la participación de nuestra querida compañera Gaby López, quien desde Tuxtla Gutiérrez nos envía la lectura de su columna Voces Ensortijadas con el título Resistir desde el amor. También, como cada semana, tendremos el Notifraiva, Noticias con perspectiva desde los derechos humanos, con el título Alto el fuego, niña herida durante ataque en Aldama. Esta es una producción del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas. En la música tendremos la participación del artista Roel Urbina, originario de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Roel escribió varias canciones dedicadas a Nadia Vera. A continuación, escucharemos la que se titula Niña de Azúcar. Están volviendo margaritas los huesos de la niña que se consume como una lámpara olvidada, una piel transparente la seduce para bordar en sus cabellos los pétalos de muerte. Y mis manos quietas no la tocan, y mis ojos tristes no la miran, y mi alma inerte no la siente. Se están volviendo secos los ojos de la madre que se consume como una lámpara olvidada. Una piel transparente se le escapa para bordar en sus cabellos el llanto de la muerte. Vayas de mí, niña de azúcar, a deshacerte entre la piel del llanto. No te vayas de mí, pájara libre, hacia el páramo frío de la ausencia. Silente.

Por todos los que he mencionado, seguimos aquí, esperando las disculpas de las nuevas autoridades, de quienes esperamos un mejor trato y un mejor desempeño en su trabajo, porque no basta una disculpa, exigimos lo que es nuestro derecho. El derecho a la verdad, el acceso a la justicia, el combate a la impunidad, el respeto a la memoria. No perdonamos, no olvidamos. Mirta Luz Pérez Robledo, la madre, la mujer, la ciudadana. Estás escuchando Palabras Sonoras. Palabras Sonoras. Somos uno, no somos cien, no somos cien. Cuéntanos bien. Yo fui a la revolución ahí a luchar por el derecho. Palabras Sonoras. Palabras Sonoras. Desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas, por la 99.1 Frecuencia Libre, Radio Ciudadana. Palabras Sonoras. Sonoras. Palabras Sonoras. Vamos a hacer una pausa en el programa para escuchar con la voz de Gaby López la columna Voces Ensortijadas con el título Resistir desde el amor. Voces Ensortijadas. Resistir desde el amor. Celeste despertó, se asomó a la ventana. El paisaje aún estaba cargado de neblina densa y, como dijera coloquialmente, ni las luces del solecito. Miró el reloj, las 7 de la mañana. Fue a la cocina, se preparó un café y se dispuso a beberlo mientras contemplaba el paisaje. La semana había sido ardua, así lo percibía. Por instantes se había sentido abrumada, triste, abatida, algo así como estar gris. Con todo y que el gris puede ser un color lindo, para Celeste el tono que definía parte de su sentir esa semana. El canto de los pájaros le hizo recordar que también estaban los destellos de esperanza y amor que había tenido. Se le vinieron a la mente los colores amarillo, naranja y verde para asociar a la otra parte de su sentir, colores de vida, motivación y alegría. Mientras daba sorbos a su café, seguía observando el amanecer. Poco a poco se iba despejando. Le pareció que algo así era en la vida. Cuando sentía no poder más porque había nubarrones que impedían ver, el universo enviaba señales a manera de luz en el camino para recordar que la lucha debe ser constante, sin claudicar. Antes de darse por vencida, valía la pena luchar desde el corazón. Se puso a reflexionar en una imagen que un amigo suyo le había enviado, el ojo de una ballena. Al inicio le había causado incertidumbre, nervios, miedo. Después de varios días volvió a verla y con todo lo que había pasado le halló otro sentir, más profundo, la importancia de la autoobservación en la vida, ejercicio que podría resultar complejo por implicar una vuelta al interior, pero que podría ser muy útil para el día a día, sobre todo si se hacía desde el amor. Esbozó una sonrisa al recordar que entre vicisitudes la presencia de la naturaleza era uno de los regalos en esa semana. Sus plantas eran destellas de luz. El canto de los pájaros que alegraban los momentos del día, así como el amor de sus seres queridos a quienes percibía a través de la distancia. Vino a su mente el poema que años atrás escribiera una amiga suya y le obsequiara, si una rosa de oriente llorara. Inhaló profundamente y exhaló. Sus ojos se llenaron de brillo. El sol la saludaba con sus rayos matutinos. El café había estado delicioso. Ese espacio de reflexión le había hecho sentir mucho mejor. Ahora había que seguir caminando y resistir desde el amor. Se arrancará la hiedra de indignación. Bastaría un poquito de tu aliento para terminar con el dolor. Si me llaman izquierdista e ingenuo trovador, inquilino de protesta por vivir bajo presión, escritor de tantas fechas de matanza y destrucción, antes de ser, seré tu amigo en la revolución. Toma mis cuerdas, la voz de este caudillo con armas para escribir. Toma este amigo que alza el puño entero ayudándote a seguir. Tómalo todo, todo, ay mujer, mujer de insurrección. Posible su existir, y yo la tierra que siempre piensa y habla de ti. Somos el molde que creó a las caras y el reflejo de este encanto firme y común. Hombres, mujeres que no pintan alas, alas que se extienden tomando la libertad de existir. Toma este amigo que alza el puño entero ayudándote a seguir. Toma mis cuerdas, la voz de este caudillo con armas para escribir. Toma mi rostro y mis alas, hay quien las corta por la envidia y el poder. Tómalo todo, todo, ay mujer, mujer de insurrección. Para continuar con el tema de hoy, queremos anunciar que diversos colectivos culturales e independientes están organizando un festival titulado Arte para no olvidarte, que se realizará en línea, es decir, por la internet, del 27 al 31 de julio, por las redes sociales de Facebook, Twitter e Instagram, con el hashtag Memoria Siempre Viva, hashtag Narvarte 5 años. Un espacio de memoria colectiva y exigencia de justicia. Para saber más acerca de este festival Arte para no olvidarte, tuvimos la oportunidad de hacer una entrevista a Kuru e Itza, dos artistas que están organizando este festival. Palabras sonoras. Estamos platicando con Kuru e Itza, dos personas que están involucradas en la organización del una actividad que se llama Arte para no olvidarte, con motivo a que se cumplen 5 años del multihomicidio de Alejandra, Mile, Nadia, Yesenia y Rubén. Esto sucedió un 31 de julio de hace 5 años. Entonces estamos platicando con Kuro e Itza, que nos van a hablar de este festival para recordar la memoria y exigir justicia de este, de estos asesinatos, de este multihomicidio. Entonces vamos a pedirle de favor que se presenten Kuro e Itza y que nos platiquen del colectivo que está organizando esta actividad. Bueno, hola, mucho gusto. Soy Itzamna Ponte. Soy creadora escénica, acompañante, bailarina y demás. Y bueno, soy parte también de este grupo de personas que estamos pensando y llevando, es lo posible este acto de memoria. Y bueno, pues gracias, Vladimir, por el espacio. Yo soy Kuro, bueno, así me dicen, me llamo Erika Lozano, soy reportera independiente y documentalista, y junto a Itza y más compañeras, compañeres, y junto a las familias, desde hace 5 años desde hace 4 años organizamos el Festival Arte para no Olvidarte, como un memorial y como un acto de exigencia y de protesta también, para exigir justicia, verdad también, que se esclarezca qué fue lo que ocurrió el 31 de julio del 2015. ¿Nos podrían platicar para este espacio? Pues es de Palabras Sonoras, un programa que se retransmite en varias radios comunitarias, en Oaxaca, en Chiapas y Puebla. Entonces me gustaría que nos platicaran cuál es el motivo por el cual se hace este festival Arte para no Olvidarte. Sí, el festival nace desde la urgencia, más bien de a un año de que asesinaron a las compañeras y nuestro compañero Rubén, y las compañeras Alejandra, Milen, Nadia y Yesenia. Pues a un año sin respuesta, sin esclarecimiento, y pues una verdad histórica, falta de sentido y de investigación, en realidad, pues nace como ese espacio de conmemoración hacia sus vidas, ¿no? Hicimos que también una forma de recordar es de nombrarle y bailar y reír y encontrar también formas de encuentro para sanar, conmemorar sus vidas y la importancia que tuvieron en este tiempo espacio, ¿no? Entonces creo que nace así, como con esa necesidad de encuentro, de exigencia y de acompañamiento también a las familias, de que nosotros no están solas y también que vamos a hacer todo lo posible porque se mantenga la memoria de las personas a las que queremos y que nos hacen falta ahora, ¿no? Y que no digan la memoria. Sí, estas personas, Alejandra, Mile, Nadia, Yesenia y Rubén, son personas que de alguna forma, no es cualquier homicidio, es un multihomicidio, también es un feminicidio, el homicidio de un fotoperiodista, de una activista social, de una ama de casa y de otras dos personas, y que ya han pasado 5 años y no ha habido una resolución, no ha habido justicia de parte del Estado, no ha habido una solución, pues no se sabe quién fue el asesino, no se sabe todavía. Entonces hay unos dos hashtags que se dice así en las redes sociales, que se llama Memoria Siempre Viva, otro hashtag que se llama Narvarte 5 años, y algo muy interesante que ustedes han puesto en la convocatoria del festival Arte para no Olvidarte es que es un espacio de memoria colectiva y exigencia de justicia. Si alguna de ustedes dos me quisiera platicar un poquito más acerca de este, de esta consigna. Sí, pues justamente por la falta de respuestas y por la impunidad que sabemos prevalece en este país, sabíamos que necesitábamos construir nuestros propios espacios para conmemorar, para hacerles presentes y para exigir justicia también. Entonces fue como se ha ido construyendo también este espacio de memoria colectiva y este memorial colectivo, que no únicamente pues consiste en lo que se hace en el Festival Arte para No Olvidarte, sino en quienes siguen recordando a las cinco, en, tanto en Jalapa como en San Cristóbal o en muchos otros lugares también se han dado pues protestas, movilizaciones, y lo que nos gustaría hacer un poco es retomar todo eso, ¿no? Como recordarles y saber que esa exigencia no se ha hecho solamente en un lugar o desde un solo lugar, sino que ha sido replicada por muchas personas, quienes se sintieron también afectadas indirectamente y se sumaron pues a este reclamo. Y bueno, eso. ¿Quiénes estarían participando, las personas involucradas en este festival? ¿Va a haber ponentes? ¿Va a haber personas que hablen en este festival? ¿Nos podrías mencionar, por favor? Pues hasta el momento seguimos en la consiste como la programación, o sea, como la programación de y juntar como los porque como ahora va a ser en línea, pues están enviando videos, las confirmaciones y demás, entonces por eso te podría dar nombres exactos, pero sí son gente, músicos, músicas, gente que escribe poesía, personas cercanas, ¿sí? Las familias también van a estar compartiendo sus palabras, sus recuerdos, ¿no? Creo que es una base fundamental que siempre intentamos como mantener, que sean ellas y sus voces quienes mantengan también como este espacio, ¿no? Este festival, como mencionas, es en línea y se va a transmitir por Facebook, Instagram y Twitter. ¿Nos podrías mencionar, por favor, dónde se puede contactar la gente para participar y por supuesto las páginas? Sí, claro, justo este año pues en medio de la pandemia por COVID-19 tuvimos que replantearnos pues la manera de hacer el festival, y esta vez será de manera virtual. Podrán seguirlo a través de nuestras redes sociales: Facebook Memorial Narvarte, Instagram Memorial Narvarte y Twitter / Memoria Narvarte. Y pues sí, pueden ahí estar al pendiente de las transmisiones. Este año pues lamentablemente no podremos hacer un acto presencial, o no podremos convocar, ¿no?, más bien a hacer el festival de manera presencial, pero bueno, pues no dejaremos de hacer memoria y ahora será de manera virtual. Sí, igual si quieren encontrar también ahí en estas plataformas la convocatoria abierta, y también si quieren compartir alguna creación o palabras o muestra de apoyo, pueden escribir al correo festival.narvarte y ahí @gmail.com, perdón, y ahí compartir pues lo que quieran crear. Así es, este festival se va a dar del 27 al 31 de julio en las plataformas que ya mencionaste, Facebook e Instagram como Memorial Narvarte, en Twitter como Memoria Narvarte, un guión bajo antes de iniciar. La fecha límite de recepción de todas estas aportaciones para el festival es el 25 de julio, que puede ser una imagen, puede ser un poema, puede ser un texto, puede ser un video, puede ser un audio. Es totalmente multimedia en la que se puede participar. Recuerden que el objetivo es un espacio de manera colectiva para exigir justicia, en este caso a 5 años de este multihomicidio. Recordar que la memoria siempre está viva y que este festival de arte es para no olvidarte, ¿no? Entonces, recordar la memoria de Alejandra, de Emile, de Nadia, de Yesenia y de Rubén, que están presentes en este festival de arte para no olvidarte, de manera gráfica, de manera de video, de audio, de lo que ustedes radioescuchas quieran compartir. La dirección de correo electrónico es festival.narvarte@gmail.com. Y pues les agradezco, Kuro e Itza, esta grandiosa iniciativa que han tomado para seguir organizando este festival a pesar de la pandemia, que nos obliga a todos a cuidarnos y quedarnos en casa, pero eso no quita que nuestra presencia, de nuestros corazones, esté ahí también en la memoria de estas personas que padecieron este multihomicidio, y también con sus familiares, que estamos con ellos y con ellas, con todos los familiares de estas 5 familias. Recordar que estas 5 personas también tienen 5 familias, y que también es muy importante acompañar a las personas que integran las familias. Pues muchas gracias, Kuro, Itza. ¿Quieren agregar algo más a esta conversación, por favor? Yo, pues, agradecer el espacio y pues esa escucha atenta, ¿no? Este año con año vamos fortaleciendo y replanteando. Y pues nada, muchas gracias a todos quienes participen y justo seguimos teniendo la memoria viva de todas las que nos faltan, y seguir exigiendo ese esclarecimiento del caso, ¿no? Sí, pues muchísimas gracias, Vladimir, y muchas gracias a quienes están escuchando, y también que pues no sé, te agradezco mucho como que lleves más lejos estas palabras y esta iniciativa, y qué bueno que se pueda compartir y llegue a más lugares. Pues muchas gracias. Muchas gracias también. Igualmente les mandamos un abrazo y también estaremos ahí al pendiente de este festival Arte para no olvidarte del 27 al 31 de julio. Recuerden que la fecha límite es 25 de julio para enviar un texto, un poema, una imagen, un audio, un videíto, para recordar, ¿no? Recuerden que recordar es muy importante, es un espacio colectivo para exigir justicia. Pues muchas gracias y les invitamos a que sigan escuchándonos en Palabras Sonoras. ¿Será que se secó mi espíritu de lucha? De a poco a cuenta gotas, silente a contrafuga. No alcé mi puño en la contienda, me quedé sin voz, preferí pensar sin conocer, escribir sin escuchar. Acompañé a tu rebeldía, indignado ante el agravio. Alcé guitarra y canto por un bien común y libertario. Creí que retomando la consigna de los que protestaron sería parte de algo mejor y mayor que yo. Pero he dejado mis sueños a un lado por superficial, pueril preocupación, y cada cada noche mendigo por centavos para comprarle al alma inspiración. Razones sobran para inconformarme. Justicia es el grito ahogado de mi generación. Me sigo haciendo daño por guardarme y haber dejado de estar a tu lado en rebelión. Hoy me enteré que te mataron. Qué ganas tengo de salir a matar. Nadia ni nadie, Nadia ni nadie, nadie ni nadie, nadie ni nadie, Nadia ni nadie, nadie ni nadie. Esperamos que todas y todos se animen a participar en el Festival Arte para No Olvidarte. Recuerden que la fecha límite para enviar su contribución para este festival es el 25 de julio. El correo electrónico es festival.narvarte@gmail.com. Y recuerden que las redes sociales para seguir este festival en Facebook y en Instagram es Memorial Narvarte y en Twitter es _ Memoria Narvarte. Palabras sonoras esparciendo voces, compartiendo información, es un programa producido por el equipo de la red de comunicadores Boca de Polen desde la 91.1 Frecuencia Libre, la Radio Ciudadana, a quienes les mandamos un gran saludo. Queremos mandar un saludo al equipo de radialistas comunitarios Amalia, Francisco, Gilberto, José Ángel, de la radio Ashlekilkop, que retransmite desde Bachajón en la 98.7 de frecuencia modulada este programa de palabras sonoras. También un saludo a Almendra que nos escucha en Palenque, también al compañero Arturo y Berta que nos escuchan en la ciudad de Guadalajara y también por supuesto un saludo a nuestra queridísima compañera Gaby López que nos escucha en Tuxtla Gutiérrez. Saludos también a Tibu, a Ray, a Armando, Maraceli, radialistas apasionados de Chiapas. Un saludo muy especial a nuestra querida Geraldine, nuestra compañera de Boca de Polen, a quien le enviamos un gran abrazo con mucho cariño. Nos despedimos con el Notifraiba, noticias con perspectiva desde los derechos humanos. Una cápsula titulada Alto el Fuego, niña herida durante ataque a Aldama. Recuerden que Notifraiba es una producción del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas. Notifraiba, noticias con perspectiva desde los derechos humanos. Alto al Fuego. Niña herida durante ataque armado a comunidad de Aldama. La niña María Luciana Lunes Pérez, de 13 años de edad, recibió 2 impactos de bala, uno por el ojo y el otro en el hombro, mientras trabajaba su telar de cintura en su casa en la comunidad de Cocó, municipio de Aldama, Chiapas, México. La agresión ocurrió a las 13:20 horas del 17 de julio de 2020, durante un ataque armado procedente de Nechen, Santa Marta, Chenaló, en Chiapas, México. Buenas tardes, en estos momentos el grupo armado se acercan en las orillas del río, están posicionados en los puntos del ladrillo, dentro de las 60 hectáreas en disputa, así como en Baletic, en Chuchte. Y también siguen agrediendo a las comunidades de Cocó y Tabac en los puntos de Tocoy a dirección a la comunidad de Cocó Aldama. También en el punto de Curva Tontic a dirección a la comunidad de Tabac Aldama. También en el punto Ladrillo se están dirigiendo y acercándose o intentan cruzar el río para agredir a los pobladores de Aldama, lo que es Tzeleshpotob y Cabecera Aldama. 10 comunidades del pueblo Tzotzil de Aldama y la cabecera municipal viven bajo el terror por los constantes ataques de grupos civiles armados de corte paramilitar de Chenaló que les impiden realizar su vida desde hace más de 2 años. Esta semana nos agredieron fuertemente este grupo armado. Solicitamos la intervención inmediata del gobierno de la República, así como estatal, porque han habido mesas de trabajo, mesas de diálogo con los gobiernos de ambos municipios, lo cual se han hecho caso omiso y no ha habido ningún avance. Al contrario, la situación se está tensando más y a consecuencia de ello, lo que pasó hoy con la niña que fue herida de bala, tiene 2 impactos, una en la cara y uno por el hombro, lo cual ella se encontraba en su casa haciendo telar de cintura. El Fraiva documentó que el 15, 16 y 17 de julio hubo al menos 28 agresiones armadas a comunidades de Aldama, de un total de 71 durante el mes de julio de 2020 y 307 en registro desde el mes de marzo de 2018 al 17 de julio de 2020. El sábado 18 de julio, Fraiva registró 10 reportes de ataques armados ante la omisión del gobierno de Chiapas para actuar eficazmente y cesar las amenazas a la población en riesgo. Hacemos un llamado a la solidaridad nacional e internacional para urgir al Estado mexicano garantizar la vida, integridad y seguridad de las comunidades del pueblo Tzotzil de Aldama. Firma en www.fraiva.org.mx. Solicitamos la intervención del gobierno del estado de Chiapas, que ya desarme este grupo armado. Notifraiva. Noticias desde Chiapas. Espacio de comunicación del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, desde Jobel, Chiapas, México. A 21 de julio de 2020. Una coproducción con la Que Huelga Radio. Boca de Polen. Boca de Polen. Red de Comunicadores presentó. Palabras sonoras, esparciendo voces, compartiendo información. Reconociéndonos desde la 99.1 Frecuencia Libre, Radio Ciudadana.